Hola, hola, buenas noches. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles esta noche Marcia Mejía. Esta noche vamos a estar platicando sobre qué es la educación integral en sexualidad con dos expertas en el tema. Cecilia Alfaro, ella es secretaria técnica de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad. Y Cecilia Garcés, de la organización Educa Guatemala, y Cecilia Garcés es educadora y antropóloga. Buenas noches, queridas amigas, Cecilia Alfaro y Cecilia Garcés. Bienvenidas a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Buenas noches. Un gusto. Hola, hola. Empezamos entonces a platicar. ¿Qué es educación integral en sexualidad? Pues nos da muchísimo gusto poder compartir este tema tan importante y tan actual, ¿verdad? Básicamente, la educación integral en sexualidad es un enfoque que se establece a partir de una declaratoria, la declaración ministerial del 2008, aprobada por los ministros de Salud y de Educación de Latinoamérica, la cual tiene un enfoque, así como lo indica su nombre, pues integrador, ¿verdad?, y mucho más cercano, más bien, al ejercicio de la ciudadanía, a reconocer la educación en sexualidad como un derecho. Esa es una de sus principales características. Y en ese sentido, pues parte de comprender la sexualidad desde un enfoque biopsicosocial, y esto rompe totalmente con lo que se creía, ¿verdad?, en relación con la educación sexual, de que tenía que ser más bien desde la perspectiva biológica. Así que hay una serie de principios y de elementos que cumple la educación integral en sexualidad, que son las que le da como ese carácter, que tiene que ver con que es gradual, con que es sistemática, con que es acorde al contexto, a la edad, ¿verdad? Claro. Entonces es bastante más complejo que solo dar información relacionada con el cuerpo, ¿verdad?, o con la genitalidad. Sí, y cabe complementar que para hacer educación integral en sexualidad es necesario tener un proceso gradual, ¿verdad?, progresivo, de largo plazo. Claro. O sea, no basta una charla, dos horas, enseñar algunas láminas, afiches, no. Claro. Al contrario, requiere de un proceso, requiere del establecimiento de una relación de confianza profunda entre educador, educadora y sus estudiantes, requiere desarrollo de convivencia entre los estudiantes, y a largo plazo va siendo una oportunidad para poder hablar con los niños, las niñas y los jóvenes sobre temas que normalmente no estamos tratando, pues, en los salones de clase o en otros espacios educativos, ¿verdad?, que no tienen que ver solo con el sexo biológico, ¿verdad?, como ya decía Ceci, sino que tienen que ver con las relaciones entre unos y otros, la relación conmigo misma, mi autoestima, mi identidad, mi respeto al otro, claro, a la otra. Entonces sí se convierte en una oportunidad para formar también en la convivencia, ¿verdad?, y en el respeto a los derechos de los demás y las demás. Interesante que es así tomado como un derecho humano, entonces. Correcto. Sí, así es. Es entendido precisamente así. Esa es una de las diferencias, ¿verdad?, de que trascendemos esa perspectiva donde considerábamos la formación en educación sexual como un contenido, como un tema, como bien lo decía Ceci, un contenido, una charla que se da en una, dos veces al año, ¿verdad?, donde te mostraban los ovarios flotando en el espacio, como digo yo. Yo los conocí flotando en el espacio, no sabía realmente qué dimensiones tenían. Claro. Pero además tampoco entendemos cómo las hormonas, ¿verdad?, o sea, cómo todo nuestro cuerpo también tiene que ver con la manera en que nos comportamos, ¿verdad?, cómo lo aprendemos. Y ahí intervienen entonces también la construcción social del género, uh-huh, que es uno de los aspectos fundamentales, ¿verdad?, de las dimensiones de la sexualidad, y por supuesto todo lo relacionado con los afectos, que tiene que ver con las relaciones. Es reconocer también el erotismo como parte integrador. Y es también trascender una óptica donde veamos la sexualidad como partida, ¿verdad?, lo biológico o el placer por un lado y mi identidad por el otro. No, es contemplarnos pues de esa manera integral. Entonces, en esa línea, pues defender nuestro derecho a formarnos en nuestra sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Porque ha sido un tema en las últimas semanas con esto de la revisión de la ley de juventud, se detuvo ahí, los medios de comunicación masivos, tradicionales, machacaron mucho el tema esto, ¿qué es eso de educación integral en sexualidad? Porque ni siquiera lo toman como ese término. Vimos organizaciones de jóvenes en el Congreso, algunos comentarios de diputados, sobre todo de diputados, hablando siendo una sociedad conservadora, esto era para promover la promiscuidad y demás, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la sociedad qué es la sexualidad? Pues explicárselo podemos. Fundamental primero que se alejen de los doble moralismos. ¿Por qué? Porque la sexualidad no es nada más ni nada menos que la propia naturaleza humana. No hay ser humano que carezca de sexualidad. En ese sentido, pues sí, hay un elemento biológico, un psicológico, un sociológico, una relación consigo misma, una forma de comprenderse a sí misma en el desarrollo de su cuerpo. Claro. Pero también en relación con la serie de normativas, conductas, patrones que nos van enseñando. Como sos mujer, debes hacer esto y lo otro. Como sos hombre, debes hacer esto y lo otro. Tienes que ser de tal manera. Exacto. No puedes hacer aquello. No puedes hacer lo otro. Entonces, digamos que la educación integral en sexualidad, que se define por ese fundamento en los derechos humanos, reta esos paradigmas tradicionales de lo que debe ser o no puede ser una mujer o un hombre por su condición biológica, ¿verdad? ¿Eso es lo peligroso, Cecilia? No, eso es lo que genera la necesidad de los sectores más conservadores de rechazar la educación integral en sexualidad. Porque entonces no podrían ellos esconderse bajo el manto de que los hombres naturalmente no pueden controlarse para agredir a una mujer, por ejemplo, ¿verdad? No, es cierto. No controlan sus impulsos sexuales y agresividad. Entonces, la educación integral en sexualidad cuestiona estos paradigmas tradicionales que redundan en relaciones de poder desiguales y que generalmente vienen a afectar negativamente la dignidad de la mujer y en muchos casos también la dignidad de los hombres, ¿verdad? Entonces, un punto fundamental es que la sexualidad es algo propio, sano, normal de la naturaleza humana. Sí, en ese sentido hay también un querer mantener el control de las personas y al final del ejercicio de sus derechos y de su ciudadanía. Es curioso cómo algo tan, tan inherente a cada ser humano, a cada persona como es la sexualidad, porque no nos es ajeno. O sea, todas las personas vivimos nuestra sexualidad, tenemos una sexualidad que además nos acompaña desde que nacemos. Claro. O sea, no es algo que surja con las hormonas a los 12, a los 13, ¿verdad? Es que muchas veces creo que siempre se centra, ¿no? Las sexualidades son hormonas. Exactamente. Que entonces es regresar a la perspectiva biológica. ¿Verdad? Exacto. Que a partir de todo un sustento teórico, o sea, tenemos toda una serie de vertientes desde la psicología, desde la antropología, desde la sociología, la perspectiva de género, o sea, toda la teoría de género, nos constata que hay una construcción social en relación con el cuerpo, pero también en relación con el ejercicio del poder. Una persona que está escindida de quién es, de su cuerpo, es una persona que pierde poder, o sea, no se identifica totalmente consigo misma, y ahí en ese sentido tenemos toda una serie de perjuicios en relación con el desarrollo de la persona. Niñas, niños están creciendo a la luz de una serie de estereotipos, las personas adultas también, ¿verdad? Con roles circunscritos a una sola manera de ser. Y ahí tenemos una serie de enfermedades, una serie de, digamos, de carencias del desarrollo integral de la persona y también una forma de un ejercicio sistemático de la violencia para poder controlarnos, que ese tal vez en términos de la gravedad del no tener este derecho, ¿verdad? Toda una serie de manifestaciones de violencia sobre las cuales pues hay que profundizar. Para dar un ejemplo muy concreto quizás de cómo esa imposición de la concepción sobre mi cuerpo y sobre mí misma afecta la vida y el desarrollo integral. Es común en muchos lugares de este país que a las jóvenes no se les habla sobre la menstruación. Sí. Cuando tienen su primera menstruación, el mensaje que se les manda es que a partir de este momento no pueden jugar o tener contacto con ningún hombre, ¿verdad? Durante los días de la menstruación no se les permite salir a hacer sus actividades normales, al punto de que sí, efectivamente, se les inhibe incluso el acceso a la educación, ¿verdad? Entonces, no, estos 7 días no vas a ir a estudiar, un día de no ir a la escuela, a cualquiera le afecta, y a largo plazo pues se va acumulando. Y entonces, la idea sobre la menstruación es mala, es una enfermedad, es un riesgo, tú sos la portadora de la enfermedad, por tanto, tú te tenés que quedar en casa porque sos tú la causa de todos los males, básicamente. Sí, que... Inhibe su posibilidad de continuar estudiando a la par de los hombres de su misma edad, ¿verdad? Vamos a ir un corte, vamos a seguir con esto. Estamos hablando esta noche que es Educación Integral en Sexualidad con Cecilia Alfaro y Cecilia Garcés, ambas de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional. Regreso en 1490.gt. Estamos hablando de qué es la educación integral en sexualidad. Y nuestras invitadas de hoy, Cecilia Alfaro y Cecilia Garcés. Cecilia Garcés nos estaba dando ejemplos de la sexualidad, cómo se vive en Guatemala, pero nos diste un ejemplo de una chica adolescente que inicia su periodo menstrual. ¿Cómo lo viven los hombres, los jóvenes? Es una buena pregunta y es muy importante poner énfasis también en cómo el machismo afecta también negativamente a los niños, particularmente después a los jóvenes y los hombres mientras se van desarrollando, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar de la adolescencia, hay un momento en la vida de los jóvenes en donde se espera que inicien su vida sexogenital y que empiecen a ser sexualmente activos, y quieran o no quieran, son sometidos bajo presión, ¿verdad?, a sostener relaciones sexogenitales, que también pueden ser consideradas relaciones donde se ejerce la violencia, ¿verdad? Por su grupo social, por el papá o quien lo esté sometiendo a este sentido. Y hay muchas otras expresiones, ¿verdad? Los jóvenes que no se prestan a la violencia en contra de sus novias, ¿verdad?, también son sometidos a juzgamientos pues del grupo y son vistos como menos hombres que el resto. Exacto, sí. De chiquitos, el tema de limitarles su posibilidad de expresarse y de desarrollar relaciones afectivas con su familia, con su papá, por ejemplo. Llorar también. Y también la violencia que los hombres adultos, los papás, ejercen en casa, sí, es una violencia que también afecta a los niños hombres en casa, igual que a las niñas, ¿verdad? Claro, el aprendizaje determina que ellos después se generan ellos en agresores, no en agredidas como las niñas. Pero también ese es un proceso sufrido, resultado de la violencia que el niño ha vivido desde su infancia. Entonces, uh-huh, la sexualidad es un asunto importante tanto para niñas y mujeres jóvenes como para niños y hombres jóvenes. Y en esa línea es importante considerar todas las maneras, las manifestaciones de violencia y en particular la violencia sexual. O sea, sabemos de los casos de nacimientos. Eso iba a preguntar. O sea, estamos viendo familia violentada, un padre o una madre agresora, pero ¿qué sucede cuando esa violencia llega al extremo de la violencia sexual hacia las niñas y niños? Que de alguna manera, y eso también lo hemos analizado, porque toda forma, toda manifestación de violencia es importante. O sea, inicias con una mirada, la violencia, digamos, más fuerte, más difícil, es por supuesto que la violencia sexual tiene un grado, digamos, importante, pero todas estas manifestaciones también nos indican que hay un rechazo de la persona, que hay un control de la persona, y que por supuesto en el caso de niñas y de niños, sabemos que en el caso de niñas se expresa con los embarazos a los 10, ¿verdad?, 11 años, que presumimos que ha sido producto de toda una relación, ¿verdad?, anterior, donde esa niña o ese niño... En el caso de los niños, pues no tenés un embarazo, ¿verdad? Hay una diferencia, claro, pero no quiere decir que no los estén usando, claro, que no los estén usando como objetos sexuales. Y esto nos trae a colación la importancia de evidenciar la sexualidad como parte del desarrollo integral de la persona. Porque lo que ha sucedido es que es algo que se calla, que se prefiere mantenerse, ¿verdad?, como oculto, como si no existiera. Como que no pasa nada. Como que no pasara nada. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un secreto en torno a esto. Y en esa línea, las personas no admitimos nuestra sexualidad, pero no la podés eliminar de tu existencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que se ejerce, solo que en situaciones más bien que no son reconocidas. Que son secretas, ¿verdad?, donde se hace uso de la otra persona, pero se mantiene como si fuera algo natural, normal, oculto, algo silenciado, algo acallado. Se naturaliza esa, totalmente, esa violencia. Totalmente. Entonces, en ese sentido, la niña, el niño, pues crece sin tener claridad en términos de cómo puede y debe comportarse. O sea, no hay, y eso viene de las personas adultas. Claro. No es porque la niña o el niño sea, ay, es que trae, ¿verdad? No es inocente. O, uh-huh. Porque a veces se tiene todo, sí, hay una estigmatización Cuando tienes provocó. Un comportamiento, claro, cuando tienes un comportamiento sexual, qué sé yo, a muy temprana edad, cuando hay niños que muy explícitamente en la escuela o en las relaciones con los demás hacen de manera sistemática, apelan a la sexualidad de alguna forma, de algún tipo de manifestación, pues tenés que tener ahí ponerle atención, porque finalmente o se está viendo pornografía en la casa o efectivamente están siendo sujetos de violencia. O sea, y eso pasa con niñas y niños. Y ahí entramos entonces en el mundo de cómo las y los adultos estamos viviendo nuestra sexualidad. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente, como eso no pudo ser obviado, sale por alguna parte y sale de una manera que no es parte integral del desarrollo de la persona. Y entonces, eso, se vive en relaciones en secreto, hay toda una doble moral en términos de cómo se disfruta de la sexualidad. ¿Por qué? Porque finalmente la persona va a buscar que eso salga, ¿verdad? O la va a vivir entonces con base más bien en una situación de control, de violencia. ¿Por qué? Porque finalmente reprimida. Existe. Totalmente, uh-huh. Totalmente. Entonces, el poder plantearnos la sexualidad desde nuestra formación, obviamente, y esto es bien importante, creo que Ceci Garcés lo va a profundizar, pero el qué sí es educación en sexualidad y qué no, ¿verdad? Porque no es que a los 4 o 5 años vamos a plantear, a educar en masturbación, por ejemplo, que el otro día nos decían en la audiencia, no, o sea, en esas edades es lógico que la niña, el niño, o sea, es lo que debe suceder en la vida de esa niña y de ese niño. El asunto es que no, o sea, lo que tenemos que hacer es acompañarlo de una manera adecuada, ¿verdad?, para esa edad. No es que estés dando más información, no, la propia persona pues se va expresando. Y entonces a veces no sabemos las y los adultos cómo abordar ese tipo de cosas. Claro, porque te pueden preguntar. Y más bien lo condenas, ¿verdad?, más bien lo... Te puede preguntar bañándose por qué siente cosquillas. Claro, claro. O por qué somos diferentes con papá, con mamá. O claro. Cuestiones así. Y las personas adultas no tenemos respuestas. Exacto. Entonces, también tiene que ver como... Nosotros tampoco, como generación, tampoco tuvimos acceso a esta parte de educación integral en sexualidad como tal. Como ustedes comentaban al principio, una charla ahí perdida, ¿verdad? De sí. Que éramos adolescentes y la charla de que ya venía la menstruación y cómo usar la toallita sanitaria, pero de ahí más nada. De ahí andabas averiguando o preguntando con los amigos, ¿verdad? Con las sí. y con vergüenza total y con culpa. Además. Porque esa parte cómo se va manejando. La educación integral en sexualidad tiene principios, tiene algunos criterios. ¿Qué más podemos hablar de qué es la educación integral en sexualidad? Vamos a ver, que hay algo fundamental, ¿verdad? Y regresamos a lo que ya platicamos, y es que la educación en sexualidad es un derecho y se fundamenta en la visión de los derechos. Diferenciar que la educación en sexualidad, como ya decía Ceci, va más allá de lo biológico, abarca lo sociológico, lo psicológico, lo identitario, lo social, y para establecer, digamos, qué es lo que se enseña, cómo se enseña, cuándo se enseña, el marco de derechos es lo que sirve para orientar, ¿verdad? Por eso es que eso es un principio, ¿verdad? Hace poco discutíamos y entonces una señora nos decía que ella no quiere dar educación en sexualidad a su hijo. Ella tiene derecho de no hacerlo, claro. Pero el hijo tiene derecho a recibir la información, porque claro. Él va a poder tomar unas decisiones u otras decisiones en base a su acceso a esa información. Entonces, diría que ningún padre de familia quizá está obligado a ofrecer educación en sexualidad, pero todos los hijos e hijas tenemos derecho a recibirla, porque sí es fundamental para las decisiones. Otro principio fundamental es que se analiza las situaciones de la vida desde la perspectiva de género, ¿verdad? Y esto se amarra con el asunto de los derechos. Va en el paquete. Va en el paquete, sí. Uh-huh. Porque entonces a la hora de analizar las normas de la comunidad para hombres, para mujeres, desde la perspectiva de género se va a poder visibilizar que no son normas biológicamente impuestas o naturalmente impuestas, sino que son producto de un desarrollo y una construcción social y que más bien generan diferencia en las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres. Entonces la perspectiva de género es fundamental. Otra característica es que es laica, ¿verdad? Claro. No va importante contra... en países como este. Totalmente. No va en contra de ninguna religión, ¿verdad? Todas las religiones todas están bien, ¿verdad? Pero la información en relación... Pero ya no me gustó. La información en relación con el cuerpo, la vida, las relaciones sociales, etcétera, se fundamenta en la ciencia, no en la moral de ninguna de las religiones, ¿verdad? Vi hace poco, bueno, en mi muro tenían una discusión bastante fuerte sobre la campaña del grupo multidisciplinario, con lo de las 72 horas que están los MUPIs en muchos lugares de la ciudad capital, y una discusión muy fuerte sobre qué era abortiva, esto y lo otro. Entonces, es ahí también donde podemos denotar, digamos, como un tema como este, que sí, la educación integral en sexualidad es necesaria para toda una sociedad, porque podemos tener esa evidencia científica para comprender temas como este, en concreto de las 72 horas y la anticoncepción de emergencia. Pues es que, bueno, ese es otro de los criterios y de los principios de la educación integral en sexualidad. O sea, tiene que estar basada en evidencia científica, en información, en investigaciones. O sea, no puede ser basada en especulación o en creencias. Ajá. Que es lo que más, vemos cotidianamente. O sea, la persona lo que tiene, toda persona ha aprendido sobre sexualidad. No es que no exista una formación sobre sexualidad. Ah, interesante eso. Claro, porque de manera tácita incluso aprendemos sobre la sexualidad. Aunque no lo digamos, aunque no se enseñe en una clase, estamos viendo mensajes en la televisión o exacto. En el internet, estamos viendo el trato entre hombres y mujeres y personas, digamos, diversas en la cotidianidad. Cómo se manejan, sobre qué hablan, sobre qué no hablan. Vamos a ir un corte, sí, sí. Y regresamos con esto de la diversidad y todo esto que tiene que ver con qué es educación integral en sexualidad. Vamos a un corte entonces. El peor. Bueno, estamos de regreso con Cecilia Alfaro y Cecilia Garcés de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, y Cecilia Alfaro nos estaba hablando sobre qué es la educación integral en sexualidad y qué nos enseña. Y nos quedamos en la diversidad. Bueno, es que estábamos comentando en esta serie de principios que se habían mencionado previamente, que de todas maneras sí tenemos una educación sexual. Claro. Es una formación, una educación tácita. El relator del derecho a la educación integral en sexualidad, Bernard Muñoz, esta relatoría se presenta ante Naciones Unidas en el 2010, en junio de 2010, y él lo que plantea es, existe ya una formación en sexualidad. O sea, todas las personas tenemos una formación en sexualidad. Y en ese sentido ahí se incluyen toda una serie de normativas, ¿verdad? De prohibiciones, de temores, ¿verdad? De culpas que efectivamente impiden que las personas nos conozcamos de manera plena. Y en este país muchas culpas. Bastantes. Y eso tiene que ver con lo que se mencionaba anteriormente de la importancia de que sea una educación laica. ¿Por qué? Porque finalmente pues el marco de creencias pues es propio, ¿verdad? O sea, cada quien tiene una posición moral, pero lo que estamos garantizando aquí es la ética de los derechos humanos y la ética del derecho a la educación integral en sexualidad. Entonces, pues cada persona podrá vivir la sexualidad, de hecho se vive de manera personal, o sea, vos no hay manera de que vivas la sexualidad de alguien más. Incluso con niñas, con niños, por más prohibiciones, por más recomendaciones que hagan la mamá, el papá, el cura, el pastor, etcétera, o sea, por más que se diga, la persona lo va a vivir conforme lo que va sintiendo, lo que va creyendo en relación consigo misma, lo que le plantea sus convicciones, su identidad. Y ahí el tema de el romper la heteronormatividad establecida, ¿verdad?, en el marco de este sistema patriarcal, es muy importante en términos de reconocerlo también como parte de la educación en sexualidad. Por eso decimos que es una formación gradual, que es una formación sistemática, pero que también debe preparar a quienes faciliten estos procesos, educadores, docentes, etcétera, para que puedan abordarlo de una forma que contribuya efectivamente al desarrollo, pero que parta de las necesidades, de los intereses, de lo que niñas, niños, adolescentes, jóvenes ya conocen sobre el tema. Ya lo decía Cecilia Garcés antes, no podemos ir con una fórmula preestablecida, aunque tenemos criterios, aunque sabemos que este necesario abordarlo, no podemos irnos con una teoría previa, ajá, sino que tenemos que hablar con los niños, con las niñas, o sea, ir explorando qué saben, qué no saben, ¿verdad? Como para poder irlo abordando pues de una manera mucho más a partir de lo que estén viviendo. Cuando decís gradual y sistemático, ¿a qué te referís? Pues estamos hablando de que no todas las personas aprendemos lo mismo a la misma edad. Ajá. O en el mismo contexto. Por ejemplo, si estás viviendo en Chiquimula, o estás viviendo en Quiché, o estás viviendo en Izabal, en alguna comunidad, ya sea en la cabecera o en una comunidad, pues vas a aprender lo que ves alrededor, vas a aprender de quienes, de mamá, de papá, de los medios de comunicación locales, de las costumbres, en ese contexto inmediato se pueda aprender. En algunos casos hay un contexto como más abierto, hay madres y padres que logran conversar más abiertamente con sus hijos y hijas, pero hay otros que son muchísimo más cerrados. Entonces, en ese sentido, pues debe de ser un abordaje que se mantenga a lo largo del tiempo, que no sea eventual, vea una platiquita o solo un temita por aquí, ¿verdad? O que vimos, qué sé yo, lo de los anticonceptivos muy por encima, no. O sea, tiene que ser en relación con lo que ya sabemos, con los ejemplos que vimos, con que si vimos un cartel o tenemos un montón de carteles, ¿verdad?, de, de mujeres casi desnudas. Bueno, ¿eso qué significa? O sea, ¿cómo la venta vamos de llantas? Las clásicas de las ventas de llantas de los talleres mecánicos, ajá, ¿verdad? O si efectivamente vemos pornografía. O sea, hay muchos jóvenes y adolescentes que están creciendo a partir de la pornografía, hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ir conversando de lo que están viviendo en ese y lo que saben de sexualidad es esa pornografía que ven, que consumen? Claro, y que seguramente viven y que seguramente practican. O sea, no es una cuestión que se quede únicamente en lo que yo estoy viendo. O sea, tiene que ver, ¿por qué? Porque al final es mi ejemplo. O sea, claro. Y que me gusta, o sea, yo qué quiero, ¿verdad? Cómo me veo a mí misma, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué, quién quiero ser? Ah, pues entonces también, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las medidas de mi cuerpo? Y entonces ya busco, bueno, qué tipo de ropa, cómo me veo mejor. El montón de selfies en el Facebook, ¿verdad? Claro. Eso tiene una raíz. ¿Por qué? Porque finalmente es gustarle a otra gente. Y tiene mucho que ver con el erotismo y con cómo vas aprendiendo el erotismo. O sea, y eso es algo que se tiene que considerar a la hora de diseñar un proceso de formación en educación en sexualidad. Y muchas veces nos preguntan, así mamás y papás o maestros, como que quieren los 5 consejos fáciles. Y realmente no los hay. No hay consejos fáciles para este tema. Yo daría uno. Vaya usted a la escuela de educación integral en sexualidad. Pero digamos, un principio sí fundamental es que las niñas y los niños también van marcando la pauta de qué necesitan saber, qué les da curiosidad. O sea, no efectivamente no les vamos a enseñar a los 3 años el proceso de fecundación, ¿verdad? O qué es la anticoncepción de emergencia. A los 3 años, pues no procede. Pero los antiderechos, por ejemplo, hablan de que lo que se va a dar en el Sistema Nacional de Educación es que los niños sepan de cómo usar condones a los 5 o 6 años, por ejemplo. Pareciera, o sea, que los antiderechos les hace falta bastante información y tienen poca disponibilidad a escuchar, ¿verdad? Pero en ese sentido, porque eso sí, no es cierto, entonces, Ceci. No, a ver, aclaro. Que a los no. 5 años, cuando estemos en la clase de educación no. integral en sexualidad, no vamos a hablar de condones, no vamos a hablar de anticonceptivos. No, vamos a hablar de lo que los niños y las niñas de 5 años necesitan saber. ¿Cómo podemos entender eso? Porque los tenemos que escuchar, tenemos que estar con ellos, permitirles su expresión. Eso sí, no estar en la constante censura que se le hace a las niñas y los niños. Hace poco una niña de tres años miraba a otro niño desnudo y cuando lo vio se rió de él y le dijo, tú tenés una colita. Y la niña de 3 años, inocentemente, entre comillas inocente, se rió, ¿verdad? Ajá. Esa niña pues ya se está fijando en el cuerpo de los hombres. Y no tiene que asustarse, el niño no tiene una colita, porque qué susto pensar que el perro de ella tiene colita y el niño también. No, ella tiene que saber que es un pene, punto. No necesita más información que entender que es una parte normal del cuerpo de los hombres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también, escuchar a los niños, escuchar a las niñas y que ellos vayan marcando esa pauta de progresividad de información, ¿verdad? ¿Y se hace con juegos? ¿Cómo se explora y se habla con niños, digamos, no sé, menores de 10 años sobre sexualidad? Porque te pueden hacer una pregunta o ya conforme van creciendo te hacen otra. ¿Cómo lo hacen? Creo que depende también de la edad, pero el diálogo es fundamental. Los juegos son una bonita experiencia, sobre todo cuando se trata un poco de retar esos paradigmas tradicionales sobre el cuerpo y lo que debes hacer y lo que no debes hacer, porque también eso es parte de la sexualidad. Creo que la investigación orientada hacia referencias científicas es un ejercicio interesante ya para más adolescentes, ¿verdad? Entonces hay muchos mecanismos, pero siempre el diálogo, la confianza, la forma participativa en donde ellos y ellas son protagonistas es fundamental. Y por ejemplo, el trato entre niñas y niños. Sí. O sea, quién es más, quién es menos. O sea, ese tipo de juegos que ayudan a que reflexionen de que todos son iguales. O sea, ese tipo de juegos. Sí, pero se ponen en la competencia. Por ejemplo, pero también de la valoración. Ah, bueno, es que las niñas entonces son más débiles. O sea, todos los estereotipos los podemos empezar a abordar desde el inicio del proceso de formación. El conocimiento del cuerpo, entonces, por supuesto que lo tenés que conocer, el de los niños y el de las niñas, o sea, cómo cuidarnos, ¿verdad? Cómo cómo aprovechar el movimiento, la imaginación. O sea, todo eso tiene que ver con que vos te explores, con que explores tu identidad. O sea, es que si lo dejamos únicamente en la genitalidad, otra vez regresamos a la perspectiva biológica. Es cómo todo esto se integra en quien yo soy, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nos preguntamos, ah, bueno, ¿yo quién soy? ¿Cómo soy diferente del otro? ¿Cómo soy diferente de la otra? Y ahí es entonces el tema del respeto. Bueno, que una niña sea más gordita o un niño más gordito, etcétera, o la estatura, todos esos juegos, ¿verdad?, que muchas veces derivan en acoso escolar, etcétera, y que denigran entonces la apariencia de las personas. Eso se aprende cuando están chiquitos, o sea, no es que nos surjan hasta después. Eso tiene que ver también con un currículum basado en la educación en sexualidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu apariencia, con tu identidad. También tiene que ver con la sexualidad. Por supuesto, porque es integrador. Perfecto. Vamos a otro corte, queridas amigas. Estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, para que puedan escuchar de nuevo los programas que hemos producido acá en la radio. Por favor, ir a www.archive.org. Vamos a un corte. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estamos de regreso en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y este es su programa 1490.gt. Estamos hablando esta noche de qué es educación integral en sexualidad, y quiero compartir con ustedes que en el 2014 hay un registro de 12.827 casos de violencia sexual en menores. Esto según datos del OSAR, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Otro dato, este si no tengo la fuente, dice que el 54% de las mujeres que experimentan violencia sexual tienen entre 24 y 34 años de edad. Así que seguimos hablando de educación integral en sexualidad. Cecilia, tú tenías ahí algunas ideas y no sé, quiero que vos me digas, ¿la educación sexual es ayuda? ¿Es reflexión? ¿Es autocuidado? ¿Es prevención? ¿Es comunicación? ¿Igualdad? ¿Autonomía? ¿Salud? ¿Bienestar? ¿Responsabilidad? ¿Podemos hablar de eso? Sí. Definitivamente. Hay mucho temor en torno a qué efectos tiene la educación sexual y muchos mitos también, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido la evidencia científica es fundamental para ir botando estos mitos y para ir conociendo la realidad de lo que es. En ese sentido voy a mencionar un par de estos mitos que sí quisiéramos abordar para nombrarlos y a lo mejor entonces poder borrarlos. El mito de que la educación integral en sexualidad promueve el inicio temprano de relaciones sexogenitales. Eso es falso. Y el otro mito aquí fundamental es que la educación integral en sexualidad promueve el aborto como un método anticonceptivo y una práctica casi que deseable entre las jóvenes. Eso también es falso. Y lo ponen, lo colocan en el término de métodos anticonceptivos modernos. Sí. Y entonces a mí siempre me queda, si es anticonceptivo, ¿por qué hablamos de aborto? Así es, así es. Y en ese sentido, entonces los estudios científicos, porque ya en varios países la educación integral en sexualidad lleva un par de décadas de andar recorriendo las aulas, las calles, los proyectos, las familias. Sí. Se han hecho estudios en donde se ha tratado de establecer con bastante certeza, y lo han hecho, cuáles son los efectos de la educación integral en sexualidad. Entonces, por nombrar tres, ¿verdad? Uno muy relevante aquí es que al tener los jóvenes y las jóvenes la información que necesitan tener, no solo en relación con su cuerpo, sino que en relación con sus derechos, con su proyecto de vida, con su identidad, la edad del inicio de las relaciones sexogenitales se retrasa. Se retrasa. No se adelanta, se retrasa. Y también se toman decisiones de cuántos hijos o hijas tener. Sí, porque... ¿Y qué espaciamiento? Porque entonces resulta ser que tienen... Claro, y si tenerlos. Tienen como meta, no esa curiosidad de algo que no conocen, sino que tienen como meta su vida, que va más allá de ser la mujer, la esposa, la madre, el padre, el que domina, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es un gran ejercicio para la autonomía de las mujeres y los hombres de cualquier sociedad. En esa misma línea también se ha comprobado que cuando la educación integral en sexualidad se hace con la perspectiva de género, que debe hacerse porque de lo contrario sí, no es integral, exactamente. También reduce la incidencia de violencia entre parejas, ¿verdad? Tanto de hombres hacia mujeres y también su caso derivado de mujeres hacia hombres cuando esto se pudiera estar dando. Y producto de estas dos situaciones, pues claro está, va a haber menos embarazos no planificados o no deseados, entre jóvenes, mujeres, que también son responsabilidad de los hombres que han participado en la relación sexogenital en una temprana edad. Entonces, digamos, esos tres puntos fundamentales, ¿verdad? Retraso del inicio de edad en la primera relación sexogenital, reducción de los índices de violencia entre parejas y también reducción en embarazos no deseados. Aquí podemos hablar de que las personas van a tener la capacidad de reproducción, porque podemos ver que la sociedad ve a las mujeres como un instrumento reproductivo y a los hombres como un instrumento de trabajo. Uh-huh. Ahí también entonces hay una cuestión de conciencia y de derechos, como ustedes hablaban. Uh-huh. Sí. Promueve la decisión y la libertad sexual de los hombres, como tenemos la sociedad actualmente, y la pasividad y sumisión de las mujeres. ¿Esto cambiaría entonces con este enfoque de género que menciona Cecilia? Sí, precisamente ese es el reto. Entonces, cambiar esa idea de las mujeres de que su valor consiste en llegar a ser pareja de. Claro. En el caso para muchas mujeres jóvenes en Guatemala, pasan por el famoso la prueba de amor. Entonces, con tal de no quedarme soltera a los 13, 14 años, le doy la prueba de amor a este joven que pues me ha de gustar un tanto, ¿no? Pero lo que más estoy valorando ahí es el que me siento apreciada por un hombre. Claro. Y eso me da valor social en esta sociedad. Entonces, la educación integral en sexualidad retaría tanto al hombre como a la mujer en esos casi rituales, ¿verdad? Sí, culturales que están establecidos. Sí, están establecidos totalmente. Bueno, pero también acá vemos que los hombres tienen un peso muy grande. Saludos a Elizabeth Rojas allá en San Lucas, Tolimán, y ella habla de las 4P, de las 3P, proveedor, preñador y protector. Esto también le quitaría carga a los hombres con ir viendo que tienen otras posibilidades de esa cuestión de expresar sentimientos, del tema de las nuevas masculinidades, todo eso también lo daría la educación integral en sexualidad. Sí, claro. ¿Eso es lo que ustedes hacen en la mesa? ¿De esos temas se incluyen? Eso es lo que se tiene que hacer en la vida. Sí, sí, claro. Pero ustedes lo promueven desde la Mesa Nacional. Por supuesto, sí, por supuesto. Parte de la Mesa Nacional, del establecimiento de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, es que confluyen organizaciones de sociedad civil, instituciones, centros de investigación, ¿verdad? Gente que queremos, por un lado, comprendemos la importancia de este enfoque para el bienestar, el desarrollo, la felicidad de las personas. Porque eso que estás planteando tiene que ver con que rompamos toda una serie de ataduras, ¿verdad? Claro. Y de roles preestablecidos. Que inician desde la sexualidad, o sea, el control de la sexualidad es el control de la vida de las personas, de su futuro, de su capacidad de desarrollarse, de su capacidad de proyectarse. Es muy fuerte lo que estamos planteando. Y entonces en ese sentido... Y va en contra del sistema, Cecilia. Totalmente, porque es para cambiarlo. Estamos hablando de que este desconocimiento de la toma de decisiones desde el cuerpo, de en pareja hablar de cuántas hijas e hijas tener... En el caso de las capas sociales más pobres, el hecho de tener muchos hijos les impide también tener nuevas oportunidades. Claro, pero es que finalmente... Como no pareja tenés... y luego como cada hija e hijo que se tenga. Por eso tan importante la construcción de la identidad. O sea, el que tú te conozcas quién tú sos. No solo en la mente, no solo ver, ¿verdad? O sea, quién... No, o sea, mi propio ser... que yo me acepte, que acepte mi cuerpo, que acepte cómo soy, que acepte quién soy, claro. Y que me pueda proyectar en mi quehacer, en las familias, en la calle, ¿verdad? En diferentes ámbitos, o sea, que yo tenga como esas posibilidades. Eso quiere decir que también como colectivos vamos a buscar que se amplíen esas posibilidades hacia diferentes cosas que querramos hacer, ¿verdad? En la sociedad. Entonces, en esa línea es profundamente político lo que se está planteando acá. Es profundamente revolucionario. Totalmente. ¿Por qué? Porque finalmente es que las personas podamos ejercer nuestra libertad, ¿verdad? Radicalmente democrático. Simplemente. Bueno, por eso lo estamos conversando. Pero no pasa, si no pasa por el cuerpo de las personas. Y esto no es una cuestión que solo se diga. Claro. O sea, lo tenés que sentir, cada quien lo tiene que vivir. Y cada quien lo tiene que vivir consigo mismo, porque, o sea, eso es insustituible. Entonces... se trata de que desde niña, desde niño, vos sintás estas capacidades que tenés, te sintás bien con quien vos sos, sintás esa fuerza, que pasa también por recuperar ese conocimiento, ese sentir de la libido. Claro. Y de lo placentero. ¿Qué queremos? Pues eso, hacer cosas que nos gusten. Y eso no es exclusivamente el tema de la genitalidad o el tema de... El sexo genital, de coger, lo voy a decir porque así es como se habla, sí. ¿Verdad? O sea, y en ese sentido, como se hablaba anteriormente sobre los grupos antiderechos, más bien lo que hemos encontrado en muchos casos es que hay una gran cantidad de personas que más bien parten de la ignorancia y de esa represión para querer mantener el estado de las cosas. E imponerlo. Y eso tiene que porque ver con porque vimos esas presiones en el Congreso de las llamadas y los diputados saliéndose en medio de la discusión de la ley de juventud. Y que ha continuado, o sea, este momento la comisión está haciendo un análisis de las propuestas que se hicieron, pero ya previamente se había acordado que una buena cantidad de organizaciones, vimos organizaciones que ni conocíamos que existían, antiderechos, que llegaron exactamente con el mismo discurso, claro. Sí, que es un discurso de temor, que es un discurso de control, ¿verdad? De recuperar una sociedad que realmente ya no existe. Sí. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una serie de situaciones, tanto de violencia sexual, pero pues de bombardeo de información. O sea, todo el aprendizaje que se está dando de la sexualidad por otras vías. De si forma no errónea, de forma mal enfocada, parcial. Correcto, y los antiderechos también nos sacan información supuestamente con evidencia científica y... sea, también nos juegan con eso, con la manipulación de la información. Yo quiero solamente comentarles que cuando vino acá al programa Daniel Hernández, el fotógrafo, hablamos también del cuerpo y lo político desde esa exposición de Guatemala se revela. Bueno. Tuvo mucha carga de eso y discusiones en la Universidad de San Carlos sobre el cuerpo y lo político. ¿Tenías algo que decir, Cecilia? Sí, perdón, en relación con el Congreso, ¿verdad? Si bien la mamá no tiene obligación por ley de dar la educación a su hijo en sexualidad, el Congreso de la República se la tiene, ¿verdad? Sí. Es preocupante ver que los comentarios que han salido en medios de comunicación es que el Congreso se va a manejar por una posición de mayorías, de masas, y no por la posición de los derechos ni de la ley. El marco legal vigente en Guatemala garantiza educación integral en sexualidad para toda la población, garantiza también el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Si el Congreso echa para atrás en la ley de la juventud y niega el derecho a la educación integral en sexualidad, o simplemente no lo reconoce, realmente es un Congreso que está violando sus propias leyes. No es claro. Un Congreso, pues, más que antiderechos, es sin sentido. Bueno, sí, no solo, y en esa línea, realmente lo que se impone es una concepción arbitraria y personalista, ¿verdad? Y por eso, desde la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, tenemos establecida una estrategia de incidencia y de posicionamiento. ¿Cómo nos podemos enterar, aprender, accionar con ustedes en el tema de educación integral en tenemos sexualidad? Tenemos el Facebook, Educación Integral en Sexualidad. Ahí los buscamos. Ahí nos pueden buscar y hay una página, eis.org.gt, donde tenemos información. Además, el Twitter, eisgt. Perfecto, entonces vamos a estar siguiéndolo en redes sociales. Y bueno, ¿qué más podemos decir de educación integral en sexualidad ya para cerrar y decir que sí tenemos que hablar de cuerpo, de poder, de decisión, de democracia, de métodos anticonceptivos, de un tema revolucionario para cerrar? De erotismo también tenemos que hablar, ¿verdad? De erotismo. Eso también. ¿Por qué? Sí. Porque es el disfrute, es el derecho a disfrutarnos. Y que el otro día también en el otro programa Calentureando, Ishmocané Solórzano estuvo por acá y hablamos sobre el placer como un derecho. Claro. Y bueno, yo les quiero comentar, por ejemplo, que con los estudiantes en la Universidad Panamericana, uno de los puntos es hablar sobre sexualidad y yo siempre les digo que del ombligo a las rodillas todo pierde nombre. Correcto. Hablamos de pajarito, y Marcia también lo comentaba en el corte, de pajarito, de panito, de no sé qué, y que tendríamos que empezar como a hablar de cómo se llama, igual que la oreja, el ojo, ¿sí? El dedo gordo del pie, así el pene, es. La vagina. Así es. ¿Sí? Y en términos de la educación, lo que decimos es, si no se incluye la sexualidad dentro de la educación, realmente la educación no es integral. Uh-huh. Hasta que se incluya, ya tendríamos una formación integral. Porque ese es el sustento de la persona, del ser, ¿verdad? Es su origen. Así que necesitamos recuperarlo. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Muchos aprendizajes con respecto a qué es educación integral en sexualidad. Y les recordamos que estamos apoyando la Gran Marcha por el Agua, la madre tierra, el territorio y la vida. Vamos, estamos siguiendo en redes sociales cómo vienen las caminatas que están saliendo de los departamentos. Y bueno, muy al pendiente ahí en la página de Otra Guatemala Ya, de las actividades que tenemos alrededor de la Gran Marcha del Agua. Cecilia Garcés, Cecilia Alfaro, de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto, realmente, gracias por abordar el tema. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación, y habrá sido un gusto, se nos fue volando el tiempo. Sí, nos escuchamos la próxima semana. En controles, Marcia Mejía, y yo soy Isabel Juárez. Hasta pronto.